¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emanuel Acosta y los saludo nuevamente en este jueves de Revolución Sonora. Esta tarde vamos a hacer un recorrido por los sonidos del género lounge. Acabamos de escuchar a Zion, un proyecto solista de Reino Unido que van a poder encontrar en la página http://zion-music.com. Este proyecto comienza hace ya tiempo, se podría ubicar a principios de los años 90, así mismo lo relata el músico. Y es hasta 1999 cuando él finalmente engloba y agrupa en un álbum todos los trabajos anteriores que había realizado en torno al género lounge, el jazz, el drum and bass, el trance o el ambient y la fusión de estos. Como pudimos escuchar el trabajo de Zion, este track llamado Shuffle tiene muchos elementos del jazz que mezcla de una manera bastante rica con el lounge. El lounge, este género que se asocia mucho con el ambient, pero también con la idea de la relajación, la sala de estar, digamos. Es la música para sala de estar, para permanecer en un lugar y relajarse un poco. Vamos a escuchar ahora un proyecto que viene de España. Lleva por título AK-1974. Este lo van a poder encontrar en http://AK-1974.blogspot.com y está a cargo de Andrés Cordero, que en 2004 emprende un viaje por la música electrónica y las remezclas. Vamos a escuchar su track titulado Rain Over the Beach y regresamos en breve a este jueves de lounge en Revolución Sonora. Thank you.

Regresamos con más Lounge a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Alexander Blue con su track Emptiness. Este es un músico con una amplia experiencia allá en el campo y es originario de Serbia. Desde muy joven, desde la edad de 7 años, comenzó a estudiar en la escuela de música primaria y comienza a estudiar piano. Por esa época se interesa mucho la composición y posteriormente en los años 80 toca con varias bandas de rock y actúa en varios lugares de Yugoslavia. Es a partir de los años 90 que empieza a trabajar de manera profesional en un estudio y sobre todo en la producción. Ha producido varios trabajos de música pop, rock y electrónica, y en 1997 establece su propio estudio para llevar hasta la fecha 6 álbumes propios, del que escuchamos este track Emptiness y que pertenece al álbum titulado Mayo, o en inglés May, porque él menciona que los tracks de este álbum fueron principalmente compuestos en ese mes entre el año 2003 y 2005, y para él es este mes mayo probablemente el más bello del año. Y bueno, ya estamos prácticamente en mayo, así que disfruten de este mes acompañándose de la música de Alexander Blue, que van a poder descargar de la página www.alexanderblue.com. De aquí nos vamos a ir con un proyecto de Ben Otam, que es un músico de Túnez que reside en Alemania y que es especialista en el género lounge oriental con la fusión de la electrónica y de la música del mundo, como van a escuchar principalmente, de origen oriental precisamente, retomando tal vez un poco de sus raíces en Túnez. Vamos a escucharlo con su track Lounge Out, y a Ben Otam lo van a poder encontrar en www.benotman.cabanova.deutsch o .de más bien. Vámonos con él y regresamos con más Lounge a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Thank you.

Babylon, I'm on Tyree to OD, run away from the policeman. Woman, I gotta be queen of the Babylon. Game politics, they might be the world system. Woman, I gotta be free, queen of the Babylon. I'm on a Tyree to OD, run away from the policeman. Freedom that the first thing in a the room in need, man. You have to understand the pressure, I gotta take the weed, man. You know, forget the suffer, even them is smoky weed, man. So now for them, I pressure. Them alias, them weak, man. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este bloque y empezamos con un grupo originario de Rusia llamado Duop con su track Be Free, que es una rica mezcla entre el jazz con un sello muy lounge, como pudieron escuchar. A ellos los van a poder encontrar en la página http://du-op.ru o también en www.du-op.promodj.ru. Comienza su trabajo en el año 2006 y de ahí empiezan a cosechar éxitos. En su primer año de aniversario presentan su programa Duop Time, su programa de radio, y se han presentado en desde salas pequeñas hasta amplias salas de conciertos a lo largo de Rusia. Está compuesta la banda por Karina Karinian en la voz, Papa Lion también en la voz, Alexander Bogomolov en el teclado, Evgeny Timshin en el bajo, Ignat Kravtsov en la batería y Vadim Shubkorov en el sampler y la flauta. Un poco difícil la pronunciación de estos nombres rusos. Y de aquí nos vamos a ir con un proyecto croata de Zagreb que es Bronze. Este pertenece al sello Group Café y nos presenta su EP titulado OHM Lounge, que van a poder encontrar en www.archive.org. En este proyecto vamos a poder escuchar una mezcla también de lounge con varios sonidos de bajo, sampleos de voz y algunos ecos oscuros también, mezclados con grooves del dub. Una rica mezcla de este género lounge que también se alimenta de muchos otros géneros, como ustedes han podido escuchar a lo largo de este programa. Vamos a escuchar a Bronze con su track que nos presenta y está titulado como Liquid Dreams. Disfrútelo en esta tarde de lounge por Revolución Sonora. La Voladora Radio. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. Ya estamos de regreso a este jueves de lounge en Revolución Sonora. Espero que estén disfrutando este viaje por el género lounge, que es un género, se podría decir, de aparición no reciente un poco. Se puede hablar del músico mexicano Juan García Esquivel, es imposible dejar de mencionarlo, con relación al lounge, ya que muchos lo consideran uno de los padres del género. Y vale la pena que se ven a investigar un poco y a darse la oportunidad de escuchar la propuesta musical de Juan García Esquivel, que se reconoció y se conoció también poco en México, pero nunca es tarde para conocer y para apreciar el trabajo de este músico mexicano. Vamos a cerrar este programa de Revolución Sonora con una propuesta alemana que se llama Lockdown Solutions, o también CARP. A este proyecto lo van a poder encontrar en http://lockdown-solutions.de. Surge alrededor de 1988, y lo que vamos a escuchar es aquello que pasa cuando mezclamos el lounge un poco con el trance y también incluso con, se puede decir, con un poco con el electro y con el electro body music. Vamos a ver qué les parece el resultado. Es un resultado bastante interesante. Y vamos a terminar este programa con el track de Lockdown Solutions titulado Fast Provide. Es un placer para mí haberlos acompañado en esta tarde de Revolución Sonora y espero nuevamente que hayan disfrutado este viaje por el género lounge. Nos estaremos viendo por aquí la próxima semana. Recuerden que la música no se detiene. Que tengan una excelente tarde.